Recapitulemos. En la mañana del 15 de mayo de 1968, dos enormes objetos se situaron sobre los cielos de Madrid y Barcelona. Provocaron que los cazas de las bases de Torrejón y Zaragoza despegaran con la misión de identificar los ovnis. Pero como anticipábamos, no todo acabó ahí. Faltaba un tercer avistamiento que protagonizaría el piloto de Iberia José Luis Gaona, que comandaba un vuelo inaugural repleto de políticos y periodistas y que cubría el trayecto Málaga-París. Hacia las 13:30 horas de aquel 15 de mayo, el piloto recibió una llamada de Madrid. Allí, desde la base aérea de Torrejón, le pedían que desviase levemente su ruta en espera de que pudiera observar la enorme plataforma volante. En un principio la tripulación no percibió nada extraño, pero cuando sobrevolaban Sierra Cebollera, en La Rioja, un potente reflejo les llamó la atención. Muy pronto lo pudieron divisar en mejores condiciones. Se encontraba a unos 18 kilómetros de altura y se trataba de una esfera gigantesca que tenía en su parte inferior algo parecido a tres protuberancias. Según calculó el piloto, el artefacto tenía unos 100 metros de diámetro. El piloto, sin el menor temor y con la curiosidad y la intriga por delante, hizo un llamamiento a través de la megafonía a los pasajeros pidiendo una cámara filmadora. El requerimiento, a tenor de que el DC-9 estaba plagado de periodistas, tuvo éxito. Y el reportero José Luis Rotarse se plantó en la cabina con su Super 8 y filmó el OVNI. Minutos después, y cuando el avión ya había superado al OVNI, que permaneció estático en los cielos, un militar se puso en contacto radio con el piloto del vuelo, requiriendo que se hiciera con la filmación del artefacto para entregarlo a las autoridades a su llegada a París. Sin embargo, el periodista José Luis Retuerce se negó a ello, aludiendo, y con toda razón, que la cámara y la cinta eran de su propiedad. Sin embargo, aquella misma noche, en su hotel de la capital francesa, José Luis Retuerce, el periodista que filmó el OVNI, recibió la visita del coronel Martínez, agregado militar de la embajada española en Francia. Había acudido hasta él en busca de la filmación del OVNI, pero el reportero, una vez más, se negó a efectuar la entrega. Sin embargo, el veterano militar, ya en guardia, le dijo que si no entregaba la filmación se vería obligado a retirarle su pasaporte. La coacción surtió efecto, como es lógico. Por cierto, el informe oficial del caso, recientemente desclasificado, explica sin pudor que el autor de la filmación entregó la misma de forma desinteresada y por su propia voluntad.